Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Una semana más, otro viernes más, aquí estamos aproximadamente a la una del mediodía, la Rovita Masaspi Ratia, esto es Sin Acritud. En breve tendremos una entrevista con Andy Callahan, miembro de 121 Crew, pero de mientras vamos a oír un poquito de música. Si las luces ya se apagan en esta ciudad, si a través de la ventana ves la oscuridad, cuando silbas en la cama mientras sigues el compás, no hay nada en las paredes que te haga recordar que ya se está. Derrière les crépitements des flashs, derrière les vivas, derrière les poignées de main, derrière les sinsa aux gamins, derrière le décor, derrière les éclats, derrière ces foules qui acclament ses reflets dans les glaces, une montre essaie sur un autel, poussé dans la lumière comme un soldat mort au combat, une statue de pierre, derrière les pleurs, les merci, derrière les crachats, derrière les mauvaises décisions, puis parfois le rachat, derrière les yeux des enfants, derrière le talent, derrière le talent, derrière le talent. Azken afaria, enda hogeita bat kru, mahatzen denbora, adiskidetasuna saria. Izerdi Estudios. Ez bat agertu, mendekua, negua gurtu ekaitza kostaldean dira. Leioak itziak inguruan gu, musika egosten etxearen atarian. Eskuak bestuak, babestuak, babaka astuak, ezagunak zirrikituak, lurrari atxikituak, upeltegian kaso dugu urtearen fruituak. Gure rapa mahatzen denbora, produkzio gutxiago kalitatea gora. Parekoekin gustora, mesuri gabe jarioa ez doa inora. Zirkotik urrun bizitzeko unea, oianeko kumea, bihotza eskuan itzak sortzean. Talentua esfortzua mahatza buen atzean. Sube la calidad cuanta menos producción. Bad B Bad Crew comienza la función. Difícil dar la talla sin entrenar, llegando con metralla cada gesto nacional. Hacemos incisos por vicio, tu maleficio es tu desquicio. Se volvió en tu contra y esta es la cosecha. El rebaje acecha y sigo en el sitio. Trago una estructura para cada ciclo, pero el flow de antes me persigue, me lo sacudo. Y vuelvo una vez al año sin infortunio. Palabras son tierra, cepas son terruño. Ácido en boca, pero dulce para el estómago. Inténtalo, sin nudos innecesarios, demostrémoslo. Rapeatzen ikasi baino lehen ikasi bizitzen astoa. Pertsona hona izatea da gure familiako gakoa. Sentitu nire boom, golpe zuzena, linebacker. Maiz MC, music maker. Bai, bai, julai, beitu jaua. Azerre bate batekin zure zain. Arri bedertzi MC, bueltatu gara. Maletak egin eta txekin online. Amabost urte rap egiten, umetzo ez eginen bite. Urtero errege bat dago, bat bi bat kriuren hor dago. Amabost urte rap egiten, umetzo ez eginen bite. Bat bi bat kriuren hor dago. Bueno, y esto que habéis oído ha sido Mahatzen Denbora. Es parte del último trabajo de Bad B Bad Crew. No sé si lo he dicho bien. Y sí, para hablar de esto tenemos aquí con nosotros a Andy Callahan, uno de los integrantes de esta banda. ¿Le llamamos banda? De esta pequeña aventura. Sí, somos una banda. Una banda somos, seguro. Bueno, lo primero, felicitaros. Os ha quedado un disco muy bonito. Es que ricasco. Un curro de la hostia, un disco doble. Sí, sí ha sido, sí. Sí, currazo, sí, la verdad es que empezamos hace, en el 2015, empezamos con la idea así a trabajarla y bueno, ya está aquí. Y hablando de comienzos, lleváis ya 15 años en esto, 16. Sí, bueno, esto se planteó como algo conmemorativo por los 15 años, pero el proceso creativo se ha extendido y hemos llegado hasta los 16 años. En sí, como grupo musical, nos creamos en el año, o sea, se creó en el año 2000. Aunque tiene un previo, que es tres chavales haciendo grafitis, que eso empezaría sobre el 98, alguna cosa así. ¿Cuántos discos lleváis ya con este? Pues llevamos 5 discos, a diferentes formatos, a unos en mixtape, pero y otros editados. Editados como tal, en formato físico, 3. Pero luego también tenemos otros 2 por ahí colgados, ahí en internet. Cuéntanos, dinos algo, ¿cómo se llaman los discos? Los discos se llaman, mira, pues empezamos en el 2005. Bueno, este disco que presentamos ahora, el primer disco es material nuevo y el segundo disco es un recopilatorio de estos 15, 16 años. Nosotros nos creamos en el 2000, pero no empezamos a grabar hasta el 2004, 2005, una cosa así. Y ahí es cuando sacamos una idea que es La Mansión de los Mil Versos, que es un disco conceptual en el cual cada canción es una habitación dentro de esa mansión y cada una tiene un sentido y toda la obra coge un concepto general, vamos, una pedrada bastante importante. Y eso fue nuestra primera obra que se quedó entre los amigos un poco. Luego ya sacamos El Surco del Tiempo, que es un poco cuando entramos en Musicarría, en la época un poco ya pues que empezamos a dar conciertos, nos empezamos a mover. Y luego ya 100% euskera, sacamos Guztiok Bat Euskal Rap, con canciones hechas con bases de internet. Luego ya iriaren Taupadak, que sería igual a la gente que nos conoce, igual le pilla algo más cercano, en el 2011-2012. Y ahora ya presentamos este disco doble. ¿Cuánta gente estáis en esta aventura? ¿Cuántos integráis al grupo? Pues ahora somos 6 y hemos ido 8 en total. Hay 2 personas que han tomado parte en todo este proceso, en todo este viaje, pero por diferentes razones, nunca el mal rollo ni nunca enemistades, pues tuvieron que dejar el grupo hace años. Uno de ellos se fue a trabajar a Madrid y el otro, bueno, era un amigo de entorno que tiene aquí incluso 3 de las primeras canciones que aparecen en el recopilatorio, son canciones que no se habían editado como tal, y aparece este chaval, por ejemplo, ahí rapeando. O sea que es bonito también por ese lado. Bueno, rap y Euskal Herria, esto es una cosa, rap y euskera, es algo que suena como, a pesar de que llevéis ya 15 años, es algo que suena como muy nuevo, ¿no? Ese es el problema, que todavía suena nuevo. Esto siempre había sido territorio del llamado por algunos rock radical, ¿no? Eso es, y ya pasó al rap radical vasco, pero pasó de pasada. ¿Cuánta gente hay dedicándose a esto? ¿Cuántos grupos? Porque, vamos, yo los oigo por todos los lados, yo pierdo la cuenta. Sí, ahora hay, ¿eh? Es verdad que los que hay se les está dando combo y eso es importante, pero bueno, cuando empezamos... Se puede hablar de que el rap en euskera tiene una prehistoria y una historia. La prehistoria son los grupos que ayudaron con sus influencias a que el rap pues llegase aquí, véase Iparraperoak, Neu Gorriak y grupos así. Y luego está la historia del rap en euskera, que empieza con Selecta Colectivo A en el año 2000. Cuando empieza eso, la propia gente de Selecta Colectivo y el entorno creen que se va a crear una escena, que van a salir grupos... que esa no sé en qué haya apostado por el rap, se puede ver como un paso para que se cree, pues para que los, hombre, para que los jóvenes se acerquen. Esa no sé en qué vende. Claro, tenía potencia y Selecta tuvo bastante tirón. Si os acordáis, tocó en los 3 últimos bolos que dio Neu Gorriak como despedida, teloneaban Banda Basotti y Selecta Colectivo, vamos, que se hizo ahí una apuesta. Pero no salieron grupos. Estuvimos Mac justo después... desde Iparralde, Norte Apache y Undago y Tabat Crew, fuimos un poco los grupos durante años en ese desierto que estaban haciendo rap. Y ahora ya, por fin, yo creo que ha habido un pequeño estirón y ya hay bastantes grupos jóvenes y tal. Lo que falta igual es público, que todavía no se ha creado un público, y el público ha pasado igual a músicas más electrónicas y más así, pero bueno, yo creo que hay algo hecho. La pena, y por eso he empezado un poco ahí tu pregunta, que iba muy bien encaminada, que todavía suena algo nuevo, ¿no? El rap parece que es nuevo aquí en Euskal Herria. Y claro, el rap es una música que tiene ya 40, 50 años. Y en Euskal Herria igual a veces andamos un poco atrasados en eso, ¿no? Y bueno. Hombre, pues como referente, el primer disco de los Neu Gorriak, que es del 92. Del 92, eso es. Sí, sí. Y ahí se meten pequeños guiños. Y el rap como tal, claro, de lo que beben ellos es de Public Enemy, de esta gente que ya vienen de los 80. Sí, sí. Todo el proceso Neu Gorriak es hip hop, es estética hip hop, sí. Son bases hip hop. Sí, sobre todo yo creo que en ese inicio tiraron un poco a la estética. Igual en la música también se basaba en el hip hop, pero... había otro crisol de muchas músicas, pero aquel vídeo de... el de Radio Rahim... ¿Ahí salgo yo? Sí, ¿eh? Pues mira, pues me lo tendré que volver a ver. Está muy guapo ese vídeo, sí, sí. Pues sí, en aquella época se... Bueno, lo que decía Fermín, ¿no? Creo que era Sustrayas, rock, rap, reggae. Un poco esa era un poco la filosofía de ellos, ¿no? Me ha llamado la atención últimamente... siendo como es el rap considerada en muchos sitios, bueno, y viendo los referentes norteamericanos con motivo, ¿no? Una música machista. Sí. De repente me empieza a sonar mucho rap femenino, ¿no? Tenemos ahí a Labasu, a Neguria. Sí. Rap femenino y en euskera. Sí. O sea, ya me parece todo un reto. Sí, esa era un poco la gavesia, me sale euskera, la deficiencia, la falta, eso es lo que es la falta que tiene el rap en general y el rap en Euskal Herria, que es que se superen los roles esos que parece que el rap es machote y el rap es, porque todo esto al final viene unido a un proceso que el capitalismo es el que defiende, porque el rap cuando se crea no es machista como tal y no es avasallador, es crítico, ataca, pero no ataca a un igual, ¿no? Ahora el rap sí ataca a iguales y Y en ese proceso se ha hecho que se cree un, el rap sea un otro instrumento más del capitalismo para vendernos muchas cosas, y entre ellas que el afroamericano puede llegar a tener un estatus social muy alto y mucho dinero, pero machacando al que está al lado, ¿no? El rap cuando se creó no era eso. El rap en Francia, del que nosotros bebemos y hemos bebido muchos años, no ha sido eso. El rap en Francia, para que triunfase, tenía que tener un pozo social, a diferencia de lo que pasó allí en Estados Unidos. Y bueno, en todo ese proceso, las grandes damnificadas, o muchas veces es el sector femenino, ¿no?, que ve y dice, aquí solamente hay machos, hay machotes, que se están partiendo no sé qué, y intentar superar esos estereotipos y que se acerquen más. Y también, bueno, recordar que también tenemos ahí en Baracaldo a una chica, se llama Laise, que está empezando a rapear también. Mira, no conozco. O sea que, bueno, sí, cada vez hay más. Y Furia también por la zona de Donosti. Bueno, hay meneo. Y que haya más, eso es lo importante. Mira, que haya, bueno, más. Y quería solamente apuntar una cosa, que muchas veces se dice el rap que es machista, y lo es, y es sexista, pero muchas veces no se dice de otros estilos de música. Y hay otros muchos, el rock, por ejemplo, es súper machista también en muchas cosas. Y muchas canciones que cantamos en inglés son monde machistas, pero no, como no sabemos inglés bien, tampoco lo sabemos. Pero sí, el rap en concreto es una... Hombre, también hay que reconocer que en el rap la letra tiene mucha importancia, sí. Se entiende perfectamente... te quedas más con el mensaje, ¿no? Ya, ya como que te distorsiona más, ¿no? Porque ya lo oyes más claro y es más... Eso estoy es. De acuerdo, sí, sí, sí. No es un estribillo por ahí que dice... Tal, sí, sí. Y para eso cada vez somos más meticulosos, y hay que serlo, porque en el lenguaje empieza parte del sexismo, ¿no? O sea que hay que cortar ciertas cosas. Bueno, ¿y vosotros sois de Baraca? Sí, los seis. Uno de los que lo creó el grupo, el que he hablado antes, que se fue a Madrid a trabajar, DJWR, era de Bilbao. El grupo como tal se creó aquí, en Bilbao, en un piso de Indautxu. Yo tenía 18 años, ellos tendrían 17, 16, y sus aitas iban a, pues típico de la época, y de ahora ocurrirá, se iban a Noja o no me acuerdo dónde iban, dejaba el piso libre y ahí nos juntábamos a beber, a fumar, a ver conciertos. A aprovechar el piso libre. Era prepararte para ir a ver un concierto, que en la época había pocos, pero nos juntábamos todos. Y ahí se creó, en ese caldo de cultivo, fue donde se creó el grupo. Y era este chico que es de Bilbao y yo. Él se fue y ya los demás componentes somos todos de Baracaldo. Bueno, y tenéis una canción que habéis remasterizado que se llama Agora Baraca. Eso es, la hemos regrabado, sí, lo hemos hecho todo el proceso otra vez. Porque ya tocaba, era una canción que no grabamos bien en su época, y había gente que nos decía, joder, para un tema que tenéis conocido, habrá que grabarlo bien. Yo creo que hay gente para la que es un himno. Sí, hombre, sí se ha convertido, más de lo que pensábamos, la verdad, ¿eh? Gente de Baraca y de Ezkerraldea se la toma muy... Bueno, pues la oímos y luego seguimos con esto. Perfecto, encantado. Ez ez no, langilek landutako burtinan errotutakoa duzue gure flowa eta itxasaua eta bizitza. Zuek BMW, Mercedes-Benz, ni ordea hoean Renault Express, maiz eto fres, bere ezkerraldea burgez, yes, bez, bukururik ez. Argia gure herrian, galindotik zean ezkerraldeko mina itxabete behar. Zuen bizitza ez dugu nahi, ez gaude zuen zain tokatan doain, bai, baina egin lan. Parkean gau bertzak urrak koska egitea dugura. Egurra dute betzen blut erriko enparantzak egingo dugu Baraka gure lura. Eta hogeita bat tokatan urdurik gora Baraka beran egurik. Neguak ez derdinak baitira zonalde honetan, mardulak beraien dirua bai alua benetan. Eta hogeita bat tokatan urdurik gora Baraka beran egurik. Neguak ez derdinak baitira zonalde honetan, mardulak beraien dirua bai alua benetan. Parkea, kaisea, hemen bakarrik defendatzen dugu gurea. Langile klasea, ezkeraleak, independentzia eta kalea. Lortuko ditugu gure ametsak. Neguritiko aberatsa, bi. Neguritiko zitala, iru. Fak zuek zuen iru. Bati bat, zonbaraka zuen alka. Zuen alka, kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza. Ez da txantzain txunda, kareko standa, korrika dantzan. Kaletati jorratuz laguntza. Benetan eta hogeita bat tokatan urduri gora Baraka. kabera neguri. Bueno, pues esto que hemos oído ha sido Gora Baraka, creo que ha quedado bastante claro. Es una de las canciones que componen este disco. Bueno, estamos todo el rato hablando de disco, pero habría que decir que esto es una cosa de esas que en inglés llaman digipack. Sí, eso es. Que son dos discos en la misma caja. Eso es. Con lo fácil y, que se dice en castellano. Y muy bonito presentado. Y muy bonito presentado, eso es cierto. Sí, la verdad es que bueno, ha sido un trabajo. Ahora voy a aprovechar para hacer mención al que ha hecho el diseño, que me parece que es una currada, que es Héctor Villar, un amigo ahí de Baracaldo, y que curra de ello, y bueno, se ha metido unas horazas de curro, por aquí no se puede ver, desde luego, por la radio, pero espero que lo podáis ver por ahí. Sí, pero en internet vais a encontrar la portada y fotos del disco sin ningún tipo de problema. Eso es. Y para descargar también, de aquí a poco estará gratuitamente en taupaca.eus, que es nuestra asociación en la que estamos muchos grupos, y toda la música que se crea dentro de esa asociación se pone en libre descarga con licencias de Creative Commons. Bueno, y aquí tenemos dos discos, uno con material nuevo. Sí. Todo material nuevo, ¿no? Eso sí, todo, menos la de Gora Baraka que hemos oído ahora, que la hemos regrabado. Pero bueno, lo tomamos como una canción nueva porque no está bien grabada y tiene una nueva base y demás. Todo demás son canciones nuevas, pues eso, creadas en este último año y medio, con mucho esfuerzo y mucho mimo. Hemos vuelto un poco al sonido que hacíamos antes, porque 121 Crew, como ha sido un grupo abierto por el que ha pasado gente, ese propio ir y venir de gente pues ha influido en el sonido que hacíamos y en el rap. En el disco anterior entró David Nanclares, que es un guitarrista, que es una máquina y nos guió por un lado, que era un poco más cercano al mestizaje, a buscar otras texturas que no fueran tan rap. En este disco hemos vuelto a lo que hacíamos antes, creemos que con mejor sonido, con mejores letras y con mejor presencia general de lo que es el disco. ¿Y qué contiene el segundo disco? El segundo disco contiene lo que nos... Bueno, tuvo... Claro, cuando vas a hacer un recopilatorio de tantos años y eres tantos en el grupo, pues empiezas a plantearte qué temas metes, cuáles no. A algunos les gustan unos temas, a otros. Hay temas que igual la gente considera que son clásicos, pero la gente del grupo ya no les gusta o lo que sea. Y bueno, hemos hecho un compendio de temas que nos gustan a todos, que creemos que son representativos desde el 2004-2005 hasta el 2013. Y bueno, hay pequeñas joyitas. También hay colaboraciones con gente que hemos metido que no aparecen en los discos de 121 Crew, como una que hicimos con Criticers, que era un grupazo que hubo en Bilbao, Baracaldo, que partían del hardcore punk, pero bueno, metían muchos estilos. Y grabamos una canción de la que quedamos súper a gusto. Y luego con Bumpada Sound también, que es un proyecto de mestizaje en el que colaborábamos dos miembros de 121 Crew. Y también hay otro temita ahí. ¿Dónde habéis grabado esto? Lo hemos grabado en Iserdi Studios. Debido al presupuesto que teníamos, que era de miles, millones de euros, pues nos hemos tenido que meter en el estudio en la casa de mis aitites, montar el equipo ahí, y hemos grabado ahí. El rap tiene una gran suerte, y es que si buscas un buen sitio para grabar las voces, no requieres de mucho más, y luego tienes a una buena persona que te haga la mezcla y te haga máster. Y eso lo hemos tenido. Luego hemos contado con Unai Mimenza, Soñuart, que es de Bilbao y es un técnico de sonido como la copa de un pino, y bueno, con lo que habíamos hecho nosotros, pues él le ha hecho un poco de magia y tal. Y también Jawa, del grupo, también se ha pegado una currada de la hostia en la mezcla. Y luego ya, pues Unai ha pillado esa mezcla y ya la ha hecho un poco suya. Jawa se ha currado la mezcla, aparte de poner las bases y... Sí, Jawa también currada. Sí, sí, aquí todos tenemos nuestro pequeño cachito ahí de curro. Y Jawa ha aportado, pues de las 10 bases, ha aportado 7 bases. Y digamos que es la columna vertebral del sonido de este disco la lleva Jawa. Sí, porque rap sin bases, como que... Complicado. Como mucho igual a un beatboxer, podríamos haber invitado, pero... ¿Y eso qué? Ya que hablas de invitados, ¿qué colaboraciones habéis tenido? Pues hemos buscado gente del entorno con la que tenemos mucha amistad. Abre el disco, bueno, nuestra idea era abrir el disco con Buddy. Buddy hizo la entrada en el surco del tiempo y queríamos volver a hacer eso. Buddy es un amigo del entorno que escribe muy bien. Él no rapea, bueno, sí rapea, pero bueno, más que nada viene de lo que es la escritura. Y le propusimos abrir el disco. Al final entra dentro de la primera canción en un pasaje, hablando un poco sobre que conquistaremos nuestras metas, conquistaremos un mundo más justo, un mundo rojo, haciendo referencia a Enrique Morente, a Manhattan, a Berlín. Bueno, por ahí tira un poco. Luego tenemos a Gorka Suaya y a Rassi Simone. Gorka Suaya viene de Código Norte, de Escape en Sound Sistema, metiendo un poco de rap reggae. Rassi Simone se ha hecho un currazo de scratching, metiendo scratches. En una canción que habla sobre lo que sentiría la gente que estuvo trabajando en el Valle de los Caídos. Esa canción trata un poco sobre eso, es bastante oscura. Luego tenemos a nuestros amigos y compañeros de viaje, camaradas de toda la vida, que son los Norte Apache. Y luego tenemos a Neza, que es un amigo de Valladolid, que ha colaborado con una base musical. ¿Os habéis juntado buena cuadrilla? Sí, sí. Bueno, en el rap es bastante típico, ¿no? El tema de colaborar, de buscar colaboraciones y tal, porque al final le das otras texturas al rap. Sí, bueno, no sé, yo creo que igual es algo que viene directamente del reggae, ¿no? Es algo que se lleva mucho. Sí, sí. Me acerco al estudio, mira quiénes están grabando. ¡Hostias, mira quién ha venido! Sí. ¿No metes unas guitarritas en el disco? ¡Hombre, encantado, meto unas guitarritas! Ay, sí. Antes hacíamos mucho eso, cuando estábamos en Casita Chocolate, ahí donde Jagua, donde tenemos estudio ahí. Ahora es verdad que por tiempo ya somos más mayores y ya nos juntamos menos, entonces ese freestyle, esa sound system que había antes ya lo hemos perdido un poco, pero no quita para eso, para juntarnos. Por ejemplo, la de los Norte Apache, el Raiko traía su cacho ya escrito, pero Ivón, que es el que hace el estribillo, no, y lo hicimos ahí entre todos, lo sacamos, no sé qué. Eso es lo chulo, ¿eh? Juntarte para tomar algo y para hacer una canción. Bueno, y este disco es el fin del grupo, ¿no? El fin del fin, ya parece. El regalo de despedida. Espero que, bueno, espero no, no porque esperar porque sí, sino porque hace 3 años dijimos que dejábamos de tocar, pero íbamos a seguir haciendo canciones, y este es el claro ejemplo de que íbamos a seguir, pero ahora ya hemos visto que cada uno tiene un poco su vida y va a ser un poco difícil que nos volvamos a juntar como un Dawitabad Crew. Para hacer otras cosas seguro que nos juntamos. Y entonces había que darle una despedida un poco bonita a esto. Y bueno, eso ha sido sacar el doble disco y el regalo también, que es el concierto, el último concierto. Y bueno, eso. ¿Y qué? ¿Tenéis algún proyecto musical en mente? Pues sí, yo tengo uno para el 2017, el que todavía no puedo decir nada. Muy importante. No puedo decir nada porque siempre que dices y tal, ya sabes que al final luego las cosas... Luego no salen. Luego se tuercen. Y sí, bueno, están los Patrol Destroyers, Jawa, Eneko, tirando para adelante con su proyecto. Ahora lo quieren abrir a colaboraciones y a llevar a más gente dentro del show. David Nanclares sigue con sus historias en la Escuela de Música y en Alasipo, sus proyectos, grabando a gente. Todos vamos a seguir. Yo ahora, por ejemplo, tengo una obra de teatro que tomo parte con un equipo muy bonito dentro de Pabellón 6 para Médicos Sin Fronteras, y va a ser el 2 de octubre. Y bueno, pues así cositas salen, eso es bonito. ¿Cómo así tan pocas copias del disco? Queríamos cubrir los gastos. Vamos, lo va a convertir en un objeto de coleccionista. Eso era la idea un poco. Siempre hemos hecho muchas, 500.000 copias. ¿Qué pasaba? Que hacías tantas que al final casi ni las vendías, ni las... Y esto queríamos que fuese un CD bonito, un CD de tener, de que la gente lo guardase... Y por eso es el recopilatorio también, ¿no? Para que sea algo completo, de que lo tengas ahí y digas, mira, este es el disco un poco representativo de un Dawitabad Crew, porque tiene un poco de todo. Y 150 copias, en parte, para autoobligarnos a venderlas y a distribuirlas y para cubrir los gastos. No buscamos ganar dinero, solo vamos a dar un concierto y la idea era cubrir lo que hemos invertido. Son 2 discos, un digibook chulo, un digipack, y una entrada para un concierto por 10 euros. O sea, entendemos que es muy económico y accesible a la gente. ¿Y eso dónde se encuentra? Pues es que ya casi no se puede encontrar. Pero el disco lleva 5 días en la calle, una semana. Ya están todos, están todos reservados ahí. Os podéis encontrar en la Rabechu Taberna y en Baracaldo, en Barley and Hobbs y en Alasipo. Hay copias, pero quedan muy poquitas, quedarán 5 o 7. Y si queréis enviar un email a haine121@hotmail.com, esto es haine121@hotmail.com, o al Facebook de 121 Crew, puede que alguna pueda quedar, pero ya estamos, ahí, Pues si alguien está, tiene interés en conseguir uno de los discos, pues lo puede intentar. Si alguien tiene interés y sé que tal, y se envía un mensaje, seguramente sí que lo tenga. Porque tenemos unas pocas copias de más que íbamos a guardar para una historia, pero bueno, se puede utilizar porque si la gente lo quiere, ¿qué hay más bonito que eso? Que alguien quiera algo que has sacado y que has hecho con todo tu corazón. Bueno, pues un placer haber compartido este ratillo contigo. Igualmente. Y bueno, invitar a la gente a eso. El último concierto va a ser el 15 de octubre en Saspicatu, en el Gasteche de Saspicatu. Entonces, que está en las escaleras de Solo Coche, en Bilbao. Eso es, aquí muy cerquita de aquí, ahí de 97.0. Y bueno, y eso, y que allí va a haber también algunas entradas a la venta, aparte, Ordún, eso. Si la gente se anima, vale, qué ánimo. Bueno, pues vamos a despedir esto con otro tema de este disco. Este es Hildakoen Bagiara. Zaren neke, azala bero konortea galdu arte barruan otza, dalan dalan dalana anaia galdu nuen soiubeko batallan hildakoen bailara eraiki baino apurtu naia iziltze makurtze garaia gorputza bihotxalere gindak egunak ematen ditut burua ezin aginduz estulka bortzatuta, Frankoren egoitzan ahaztuta gurutze santuaren bereditara badia lastura taikara kontzentrazio esparruetan bezala zigor egunen truke gizatasuna galtzen Frankoren legez existe una gran deuda una gran deuda sorraia de que sea saltada Valley of the Fallen Raya de los Caídos Bíblicos Para vosotros Solo para vosotros Batalla caldu genuen tamen orean Pakean egongo nintzen fusilatua Langile arroa burdin garrikoan Santutegi fasistan preso politikoa Ez naiz inoiz izango librea Zigor morala da eta nirea Gorria nire odola nire kolorea Egun latza eta hotzak mehatxupean Ez nau salbatuko kristoren fedeak Ez zarri bazpaina oiukatzeak Bai ordea kideen adoreak Katea apurtzea elkar ulertzeak Gauero gauero amets gaizoak Kostata berekzen errealitatean Zeruan badoa kondor legioa Lurazpian albertian zenideak Republican prisoners of war. Republican prisoners of war. Republican prisoners of war. fuerzas de seguridad. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Ya a nadie asusta y piensas que todo va bien. Ya no molestas ni a los viejos y estás feliz con tu rol social. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. Y ahora ya nada te importa, a ti ya todo te da igual. Bajo tierra en un agujero, para ti no hay flores, descansa en paz. Hay algo aquí que no va. Hay algo aquí que no va. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí. beta Cali, beta Cali, beta Cali, beta Cali, beta Cali weed. Ganja free, ganja free, ganja free, ganja free. I say heal, keep ganja free. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Ya sé que ha quedado un tanto breve, pero la semana que viene prometemos hacerlo mucho mejor. De medianoche ya lo tiene todo y no tiene nada.